Bienvenidos y bienvenidas. Este es el programa. Este es el programa de los chicos y chicas comunicadores de Cuartel Quinto. Somos del Proyecto Ciudadanía. Con todos y todas. Te hacemos el arca. Negrito Manuel. La Escuela 14. San Ramón Donato. La Escuela 69. Cacupé, La Bruja, Lourdes. Las Comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Soy Antonio y tengo 12 años. Yo soy Analia y tengo 11 años. Soy Francisco y tengo 16 años. Soy Agustina y tengo 7 años. Hola, yo soy Leonel y tengo 9 años. Yo soy Daniela y tengo 7 años. Soy Javier y tengo 7 años. Yo soy Dayana y tengo 6 años. Hola, yo soy Nelson y tengo 10 años. Estuvimos en la escuela 14, donde los del primer ciclo estaban arreglando el patio de su escuela. Isabel, la señora de primer grado, nos contó esto. Hola, mi nombre es Isabel, soy la señorita de primero C de la escuela número 14. ¿Qué están haciendo ahora? En este momento estamos en un taller de juegos de la gente del Arca. ¿Por qué están haciendo juegos? Bueno, empezamos con el taller de los juegos por una iniciativa de los chicos, porque al principio les pareció como que el patio estaba muy triste, como que los recreos no tenían nada divertido. ¿Y cuántos grados son? Y a la tarde 14 grados y a la mañana 9. ¿Cómo fue que le preguntaron a los chicos esta idea? Bueno, al principio un grupo de delegados, que creo que comenzaron el año pasado, si mal no recuerdo, y fueron haciendo consultas y los chicos fueron respondiendo a través de juego las cosas que faltaban, las cosas que querían que hayan en la escuela. ¿Y hasta qué grado es este proyecto? El proyecto se extiende desde primero a sexto. También los chicos nos contaron lo que estaban haciendo. ¿Qué edad tenés, Miguel? 6. ¿Qué están haciendo? Jugando a Juego de la Boca. ¿Qué se pusieron para pintar? Bolsas. ¿Cómo se llaman? Ramona. Lumila. Rocío. Yamila. ¿Y qué estuvieron haciendo en el patio? Pintamos. ¿Qué fue lo que pintaron? Paredes. ¿Por qué pintaron las paredes? ¿Pero por qué? Porque había teatro que hacer y teníamos que pintar las paredes. Fito del Arca nos contó sobre la actividad. Estamos con el profe Fito. ¿Qué está haciendo el profe? ¿Cómo está, Francisco? Estamos acá con los chicos de la escuela 14. Esto es un primer grado. Y estamos pintando una pared que tenían en el patio, que a ellos les pareció que tenía muy pocos colores. Entonces ahora estamos pintando la pared de muchos colores. Tenemos colores, como no se ve esto. ¿Va a ser para la radio esto? Bueno, tenemos amarillo, rojo, naranja, celeste, verde. Y están todos con un pincel en la mano y con un pintorcito puesto pintando la pared. ¿Cuántos chicos están participando? Hoy participaron, no sé, a la mañana como 50. Y a la tarde pensamos unos 40, porque son los dos que, para esta actividad, porque la actividad es mejorar el patio de la escuela. Hay otros chicos que hicieron juegos para el patio, otros que van a pintar el piso. Esto salió de los chicos, ¿no? La propuesta, inclusive hasta los panfletos que han hecho, fue idea de los chicos, que eso me pareció muy interesante. Y está bueno que ellos participen en esto, que no es que nosotros le preparamos, sino que ellos mismos preparan. Entrevistamos a Aldo Cordagán, el vicedirector, que nos contó sobre la escuela y sus proyectos. Estamos en la escuela 14 con el vicedirector Corbalán Aldo. ¿Hace cuántos años que están trabajando con el Arca? 6 años. ¿Hace cuánto tiempo que estás en la escuela? Yo estoy en la escuela desde el 2003. Soy maestro. Estoy en la escuela desde mucho antes, porque yo hice mi primaria acá. El vicedirector, cuando era chico, iba a la 14 y estuvo recordando cómo era en sus tiempos. ¿Y la escuela cambió mucho entre estos años? Si me preguntás de los últimos años que estoy de maestro, desde los años que yo venía a la escuela, teníamos casillitas, teníamos vagones de tren y no teníamos las aulas que teníamos ahora. El patio era mucho más grande, hasta teníamos una canchita de fútbol en el fondo. Pero bueno, eso fue cambiando y se fue construyendo la escuela por partes, por supuesto. Y bueno, sí, ha cambiado muchísimo. ¿Cómo era antes el barrio? Y era totalmente diferente. De hecho, no existían las calles asfaltadas. Mi familia vivía en el barrio San Norberto, que es el que está ahora a la par de Sancho, ¿no? Como no teníamos escuela ahí, la más cercana era esta. Y esto era todo campo. El barrio Sancho, donde es actualmente el barrio Sancho, era campo, que pertenecía a la familia Pereira. Nosotros cruzábamos por el medio del campo, pasábamos la ruta. Acá donde está este otro barrio, de acá al costado, también era campo. Así que veníamos todo caminito nada más y llegábamos a la escuela. Así que eso fue cambiando todo. Ahora está todo poblado, ¿no? Son todos los barrios que le nombré y bueno, y ha cambiado totalmente, sí. Inclusive este terreno que está acá al costado pertenecía a la Fuerza Aérea. No sé de qué manera después lo lotearon y se hicieron las casitas que están actualmente. ¿Qué proyecto tiene la escuela ahora? Bueno, los proyectos son varios, depende de lo que nos pongamos a hablar. Si es de la didáctica, por ahí nosotros hemos estado emprendiendo un proyecto que es en conjunto con el ARCA también, que es sobre los juegos, que es sobre los recreos. De hecho, tenemos, ¿no?, el proyecto de juegos que tenemos con los chicos de primer ciclo, que compartimos con el ARCA. Después tenemos proyectos institucionales, que son los que nosotros hacemos los cierres. Casualmente ahora tenemos un cierre de proyecto, ¿sí? Donde bueno, los chicos están investigando sobre las distintas costumbres en las provincias de la República Argentina, y el 20 haremos la exposición sobre costumbres, comidas, danzas y cosas variadas que los chicos van estudiando y preparando para ese día. ¿Algo para decirle a los chicos? Mira, tendría tantas cosas para decirle a los chicos. Si te referís a los chicos de la escuela, es pura y exclusivamente. Sí. Lo primero que les diría es que mantengan las ganas de venir. ¿Sí? Que venir a la escuela es muy importante, que a veces no lo valoramos. De hecho, cuando somos chicos nos parece muy difícil venir a la escuela, pero a medida que van pasando los años nos damos cuenta que es muy necesaria. Por ahí en la escuela tenemos la posibilidad de vivenciar cosas que en el barrio o en la familia no lo vamos a hacer, y que esta es una de las etapas más lindas de nuestra vida, porque pasar por la escuela es algo maravilloso y no lo vamos a repetir nunca, así que esto está bueno que se den cuenta y que lo disfruten. Y a los chicos del barrio, qué bueno que la escuela 14 estuvo acá siempre y va a estar siempre, y que siempre vamos a estar trabajando para ellos. Y que siempre tratamos de poner lo mejor de nosotros. Tal vez a veces no esté de acuerdo con lo que ellos esperan, pero bueno, es lo que tenemos y lo que podemos llegar a dar. Seguramente podemos dar mucho más. Ciudadanía con todas y todos. Ramón Donato. La escuela 69. Cacupé, La Bruja, Lourdes. Las comadres. Arcoíris. Y Rodolfo Coronel. Promoviendo el protagonismo infantil. Una vez más, siempre a tu lado voy a estar. Vos sos mi única verdad, iluminas el camino a donde voy. Wow, wow. La llama en mi corazón sigue encendida. Cada día no está mal si me deslizas el sonido de tu voz. Voy y esperaré que el cielo tiemble. La

todas y todos. Con todas y todos. Talleres del Proyecto Ciudadanía. ¡Chicos, chicas! Les invitamos al taller de artes visuales. Los días martes y jueves. De 9:30 a 11:30. De 1 a 3. Pintamos, dibujamos. Y hacemos títeres. ¡No te lo pierdas! En el Zoom de Cacupé. Calle Sor de la Cruz. Barrio Don Sancho. Organiza y arca. Los chicos y las chicas tenemos derecho a la educación. A la educación. Oremi Tangüera lo recó derecho, lo aprendemos. En el taller de arte aprendimos a hacer origamis y dibujar. Proyecto Ciudadanía con todos y todas. El Arca, Negrito Manuel, Las Brujas, Rodolfo Coronel, Cacupé, Lourdes, Las Comadres, San Ramón Nonato, Arcoiris, Escuela número 14 y Escuela número 69. Promoviendo el protagonismo infantil. Fuimos al jardín de Cacupé. Entrevistamos a Natalia, que era la coordinadora del centro. ¿Qué talleres hay y a qué horario? Por la tarde, de la 1 a las 4:30, va a empezar el taller de deporte. Hay un taller de lectura, de murga y percusión. A la mañana están los nenes de jardín, de 3 a 5. Hay 3 salas, hay 3 seños, hay más o menos 55 nenes. Y en la tarde, en el taller, así alternando, hay 60 nenes. Pero son los de escolares. A la tarde están los escolares, a la mañana los iniciales, de 3 a 5. Si algún chico quiere venir al taller, ¿cómo podría ser para nosotros? Se tiene que acercar, tiene que tener la edad escolar hasta 14 años, más no tenemos por el programa, ¿no? El programa nos contempla hasta los 14. Y si hay vacante, no hay problema. También estuvimos charlando con los chicos de sala de 5 y de sala de 4. ¿Qué estás haciendo ahora, Celeste? Mi nombre. ¿Tu nombre? ¿A qué te gusta jugar en el jardín, así? La cocinita. ¿A la cocinita? ¿Te gusta pintar con la brillantina y con esas cosas? ¿Sí? ¿Vos qué estás haciendo ahora? Estoy dándole las letras. ¿Con brillantina? ¿Y esas letras dicen algo? Julián, dicen, de Manuel. ¿Cómo te llamas? Tiago. ¿A qué salita vas? Solo verde. ¿Qué haces vos en el jardín? Jugando. ¿Qué te gusta? ¿A qué te gusta jugar? A los juguetes. ¿Con qué juguetes? Juguetes de Anonino, que él me presta. ¿Sí? ¿Qué te llamas? Luciana. ¿Y qué estás haciendo acá? Mi nombre. ¿Estás escribiendo tu nombre? ¿Le tienes que poner brillantina? Sí. ¿Y a qué te gusta jugar ahora en el jardín? Con la cocinita. ¿En qué sala están ustedes? ¡Sala roja! ¿Qué edad tienen? 5. Sí. ¡Escalera verde! ¿Cómo te llamas? Toara, Selena y Selene. ¿Toara, Selena, Selene? ¿A vos qué te gusta jugar en el jardín? Me gusta... los peluches, esas cosas. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué te gusta dibujar así? Una mariposa, una flor y una y como eso. También hablamos con la cocinera del jardín de Cacupé, que nos contaron de sus menús y de sus comidas. Comer el comedor. ¿Qué cocinan todos los días? Sí. Diferentes menús tenemos, ¿no? Pero los viernes hacemos milanesa con puré mixto, fideos con manteca, frutas de postre o manzana, banana. ¿Quiénes comen acá? Comen los nenes del jardín, damos viandas para afuera. Y los nenes de taller. Entrevistamos a la señorita Betiana, que era la señorita de 3, que nos contó esto. ¿Qué hacen ustedes con las chicas? ¿En qué trabajan, no? Bueno, somos educadoras de sala de 5. Yo estoy en sala de 5, sala de 3 y sala de 4. ¿Qué trabajo le dan? ¿Qué trabajos? Bueno, los ayudamos a prepararse para la escuela, para primer grado.